Me dices adiós con tu sonrisa distraída y cada mañana voy notando cómo poco a poco te vas alejando, cómo poco a poco te vas alejando. Así es como ha sido siempre, ocurre constantemente, como las aguas del río van buscando su camino, como las aguas del río van buscando su destino. Siempre quiero formar parte de tu mundo, que sientas mi amor profundo, que la culpa me abandone, y si algo he hecho mal, que tú me perdones, y si algo